Oscar. Bueno, ¿cómo es el FAT? Bueno, el FAT está sumando gente, estamos contentos, bien motivados porque ya empezó la campaña de inscripción nuevamente con libros estacionarios a nivel de todo el país. Como los compañeros saben, nosotros tenemos que luchar contra un código electoral antidemocrático que solo nos permite inscribir en unas comunidades, llevar libros estacionarios solamente 4 meses al año. ¿Cuál ha sido la estrategia para, bueno, vamos a tener esa constante que no se la van a quitar de encima? Sí, no, hasta que logremos la inscripción. Pero aparte de todo, nosotros estamos contentos, muy motivados, porque empezamos la semana pasada con la primera semana, para la redundancia, de libros estacionarios. Inscribimos alrededor de 2.200 personas. Y hay una motivación increíble a nivel nacional por parte de todos los compañeros, porque al paso que vamos, nosotros vamos a incluir partido antes de lo estipulado. Muy contentos por eso. ¿Cuál es la meta? La meta son 64.000 inscritos. 64.000 inscritos. ¿Y de los 64.000 cuántos llevan? Llevamos 22.000 compañeros inscritos. 22.000. Alrededor de 3.000 personas por semana, 3.000 y pico, y nosotros inscribimos en los 4 meses estos del partido. O sea que van como unos 44.000. Faltan como 45.000, pero estamos seguros de que lo vamos a inscribir, porque hay una motivación a nivel general de la población, descontento total por parte de la gente con respecto a los engaños de siempre, las mentiras de siempre. Bueno, ¿no? Aquí han venido muchos miembros del FAT a hablar de las bondades del FAT. Y también hay muchas personas que le critican a ustedes, que son inexpertos, que no tienen ninguna posibilidad, que son izquierdistas, que son revolucionarios, bueno, cantidad de epítetos, y bueno, que ustedes no van a ningún lado, ¿no? Son los términos de comentarios que hemos escuchado sobre FAT. Bueno, nosotros, a eso nos provoca un poco de risa a todos nosotros, porque entendemos que muchos de esos que hablan con esos términos son gente que son pagadas incluso por los gobernantes de turno para hablar más del FAT. Pero nosotros estamos claros de lo que hay realmente es un temor generalizado por parte de la partidocracia de que salga un partido realmente de las clases populares, de la lucha social. Porque nosotros nacimos de la lucha social, esto no se está creando porque sí. Esto se crea a raíz del descontento nacional. Y nosotros, a través de las organizaciones, estamos tratando de consolidar el partido y estamos seguros de que lo vamos a hacer. ¿Podría ocurrir así como una tercera fuerza popular? No hay duda. A nivel nacional eso es lo que se ve. Una verdadera alternativa para el pueblo y una fuerza muy grande que va a crecer aquí en Panamá. En menos de lo estipulado. ¿Pero cuáles serían las bases en las cuales está parado el FAT? Bueno, la base social, la base de la lucha popular. Vuelvo y repito, nosotros nacimos de la lucha popular y sobre todo del descontento generalizado de la población, que ha visto, a pesar de los años, tantas promesas no se han incumplido y el pueblo está descontento, ¿no? ¿Tendrán chance como para entrar en la contienda electoral este año? Bueno, en eso estamos, ¿no? La idea es que consolidar el partido, inscribir el partido antes de este año para poder participar en las elecciones de 2014. ¿Y si no lo inscriben este año? Nosotros seguimos. ¿Cuánto tiempo tienen para...? Nosotros tenemos hasta el 2017 para inscribir al FAT. Al Frente Amplio por la Democracia tenemos hasta el 2017 para inscribirlo. Al paso que vamos, lo vamos a inscribir antes del tiempo. Sería un hecho histórico a nivel nacional. Porque ningún partido se ha podido inscribir con estas reglas antidemocráticas y en tan poco tiempo. O sea, tendrá que ver con una corriente con que la gente es incrédula a las propuestas políticas existentes. Bueno, exactamente. No quería mencionar un partido político, pero efectivamente el partido que está en el poder en la actualidad, todo el mundo sabe que ganó gracias al descontento de la gente. El descontento generalizado por el otro partido que de los partidos que han estado en el poder y que nunca han solucionado las la grandes problemas. Si ustedes llegan al poder, no serían como los mismos, como los partidos que ustedes conocen. Esa es una tipo de pregunta que nos hace mucha gente. Nosotros nunca hemos estado en ningún partido político, nunca hemos administrado el Estado. Venimos de lucha popular, así que nadie nos puede señalar de que vamos a ser iguales. Sobre todo porque aquí no hay ningún millonario que ponga 3, 4 millones de dólares. ¿Y si se quieren convertir en millonario? Lógicamente que hay mucha gente que... que hace el pueblo. El millonario se crea gracias a sus grandes empresas, a sus grandes negocios. Ajá. Nosotros lo que queremos es administrar el Estado, administrarlo como es debido, para que los recursos que nos pertenecen a todos los panameños repercutan en obras que beneficien a nosotros los panameños. ¿Y hay realmente mística dentro de la gente que está actualmente encabezando lo que es la formación de este partido, de tal manera de que sean inmunes hacia los peligros que le enfrentan así de la rebusquita y cuanta cosa en el futuro? Claro, hay compañeros líderes de lucha comprobada, ¿verdad? Hay compañeros que tienen trayectoria de lucha, no de ahorita ni hace 2 años, de muchos años atrás, ¿verdad? Nunca se han vendido, por más que les han ofrecido, porque hay mucha gente que le ha querido, ¿verdad?, comprar y no se han vendido. Y eso nos demuestra que tenemos compañeros líderes que son capaces de derrumbar este país por el camino correcto. Entonces, sigue la inscripción, Oscar. Así es, señor Régulo, sigue la inscripción del PAT, estamos en la segunda semana de inscripción. Yo sí quería aprovechar, don Régulo, para dar la oportunidad de mencionarlo, las fechas, los lugares donde tenemos inscripción este fin de semana. dale, continúa. Sí, gracias, señor Régulo. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una inscripción en el proyecto MUDE Santiago de Veragua, en la Placita San Juan de Dios, mañana 16 de febrero. En la cancha de baloncesto de Paso Las Tablas, el 17 de febrero, o sea, el domingo. En la Escuela de la Pintada de Cañazas, el 16 de febrero, o sea, el sábado. En la Escuela de Boclé, el 16 de febrero también, el sábado. El 17 de febrero, en la Escuela de Río Piedra de Cañaza. Sí, así que, y el 17 en la Escuela de Alto Los Ruices de Las Palmas. Tiene mucha inscripción en el sector rural. Exactamente, y también tenemos inscripción en el área urbana también. O sea, hay mucha aceptación a nivel nacional. Mucha aceptación a nivel nacional y estamos contentos por eso. Tiene optimismo. Hay mucho optimismo de parte nuestra y sobre todo que vamos a aprovechar para agradecer. ¿Quién le está proveyendo de dinero para hacer tantas cosas? A nosotros, lastimosamente, nadie nos provee dinero. Nosotros, hay organizaciones, en este caso, como ustedes saben, este Frente Amplio por la Democracia, el Partido de Información, nace de la lucha popular y a través de la organización de Frena de Eso, que es quien impulsó desde un principio y se motivó para sacar una alternativa, en este caso Frente Amplio por la Democracia. De ahí nace... Ustedes mismos lo están sustentando. Nosotros mismos sustentamos muchas comunidades. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos giras a las comunidades, la gente está dispuesta a escuchar y a inscribirse en el FAT, la gente coopera, ¿verdad? Así. Eso es lo que nos hace a nosotros totalmente diferentes. No ofrecemos una pachita seco. Un compromiso moral. Exactamente. La gente está solidarizada con un movimiento y se siente parte de él, ¿verdad? Si hay que llevar una comida a una comunidad, la gente pone el arroz, la gente pone las verduras, la gente aporta y apoya al movimiento. Así que estamos muy contentos porque la gente está involucrada y se siente parte del Frente Amplio. Okay, Oscar, gracias por tu participación. No sé si tienes otra, alguna información más que quisiera dar. Bueno, era la lista de la... Sí, también tengo una lista para el próximo fin de semana, el domingo 20, el sábado 22 de febrero. Tenemos inscripción en el proyecto KFC frente a la Plaza Banconal, el compañero obrero. En la cancha de baloncesto de la barriada, 26 de noviembre, el 23 de febrero. En el CDS de San José, el corrimiento de San José, allá los compañeros de San José que nos van a estar esperando para el domingo 24. Y los compañeros del área norte de Veragua, en la casa comunal de Paso Vidrio. Muchas comunidades se van Paso a Vidrio hacia allá en la... Allá hacia el norte, de la norte, allá, parte de Boca del Toro, de exactamente, comarca. Pero queda muy cerca de aquel área de Santa Fe. Así que yo quería aprovechar, don Régulo, para agradecer por el espacio y agradecer sobre todo a todos aquellos compañeros y compañeras que se han sumado al FAT y que están haciendo un esfuerzo para que otros compañeros también se sumen a esta alternativa. También quería aprovechar, don Régulo, un momentito para mandar nuestro mensaje de solidaridad con aquellos compañeros y compañeras del área de Cañazas y La Mesa, que en estos momentos se encuentran viviendo una situación muy difícil a causa de las tres hidroeléctricas, tres represas que quieren hacer en el río San Pablo, intentando desplazar a la gente de las comunidades. Muchos de ellos son compañeros nuestros del FAR, y les mandamos un saludo de solidaridad a todos aquellos compañeros. Bueno, y hay también sobre este tema una preocupación sobre la ley que van a hacer sobre expropiación, la ley 504, que tiene que ver con las tierras que están, digamos, dispuestas para los proyectos hidroeléctricos y eólicos. En fin, y hay una preocupación dentro del sector porque esto pues les toca a sus intereses propios. No, no, por eso mandamos un mensaje de solidaridad con los compañeros. Se mantienen en lucha, se mantienen en pie de guerra. Lastimosamente el gobierno nacional lo que intenta es quitarle lo único que tiene la gente en las comunidades, que es su tierra y su agua. Y al quitarle su tierra y su agua, intentan asesinar a la gente. Así que nosotros denunciamos desde esta emisora al gobierno nacional y a todos aquellos funcionarios corruptos y empresarios ambiciosos que intentan hacer dinero, lucrar a costilla de los intereses de los campesinos y indígenas de este país. Sí, debe hacerse una consulta primero con las comunidades. Exactamente. Estudiar bien los proyectos, miren la cantidad de proyectos que hay, y la población no se va a quedar, Panamá no se va a quedar en sus riberas, en sus provincias, en sus lugares, con la misma población. Va a haber un crecimiento. Estamos empezando este siglo. Cuando están en el 2050, no habrá ni los polvitos de los huesos de nosotros. Entonces, pero vendrá otra generación, más gente que va a requerir más servicios, y una responsabilidad del Estado prever el crecimiento del futuro. Por consiguiente, los estudios de impacto ambiental no se deben remontar a una fotografía estática de la realidad de hoy, sino ver hacia el futuro cómo va a responder a esa población que va a requerir el principal recurso, que es el agua. Exactamente. Muy bien, Juanita.